Hace más de 50 años, el planeta entero fue testigo del nacimiento de una gran banda de rock. Dicha banda nació en Liverpool, Inglaterra, y estaba conformada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, todos íconos de la década de 1960. El primero, probablemente uno de los músicos más reconocidos en las últimas décadas, es entonces el mayor representante de la banda, y quien da inicio a este gran grupo musical, pues fue reuniendo a cada miembro a lo largo de los primeros años, logrando al final crear la agrupación musical llamada Los Beatles. Aunque al inicio tocaban rock, a lo largo de su carrera trabajaron con distintos géneros musicales. La banda se fue forjando poco a poco, pero se introdujo en el mundo del espectáculo, dando gigantes pasos que convirtieron a estos cuatro músicos en enormes ejemplos de la música musical y permitiéndoles ser parte de la historia de la música popular en todos los niveles, incluso a nivel internacional. Está claro que el destino puso a los Beatles en el lugar correcto, pero aún así, como se sabe, no todo es para siempre. La presencia de la pareja John Lennon, Yoko Ono, durante las grabaciones y asimismo la muerte del manager del grupo desde sus inicios, Brian Epstein, que dejó a los Beatles en representación y liderazgo, y al mismo tiempo el individualismo cada vez más presente en todos los miembros de la banda, llevaron al grupo por el camino equivocado. El 8 de mayo de 1970 puso punto final a la trayectoria del grupo más grande de todos los tiempos. Es así como el último disco que el grupo le deja al mundo fue Let It Be, pues después de eso, los Beatles decidieron separarse. Pero a pesar de este hecho, su música ha pasado de generación en generación, e incluso los jóvenes de hoy en día escuchan sus canciones. Es una banda de rock que no solo surge sorprendiendo al mundo entero y cambiando intensamente el ámbito de la música en general, sino que ha dejado a través del tiempo un legado impresionante. Definitivamente los Beatles nacieron para quedarse.